En las tardes de radio, el cafelito, tertulia patrocinada por Bodegas Sabor Andaluz. Cinco de la tarde y 17 minutos, es la hora del cafelito en la sintonía de Radio Urique a través del 97.6 de la FM y, como saben también, si lo desean, a través de internet en www.radiourique.com. Algunos temas sobre la mesa, por supuesto que los oyentes también pueden participar si lo desean a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter con el hashtag cafelito2014, a través de nuestro line o bien a los teléfonos de la radio, el 956-46-2004 y 2155. Aportando temas nuevos y también, bueno, pues aportando sus opiniones a lo que hoy van a debatir en esta mesa, Jorge Chacón, buenas tardes. Hola, ¿qué? Antonio Rodríguez Carrión, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Pepe González, muy buenas tardes también. Buenas tardes. Bueno, pues varios temas, como digo, sobre la mesa. El otro día estuvimos hablando, entre otros asuntos, del servicio del 061 que se suspendía en nuestra localidad, al igual que en varias localidades de la comarca, y se suspende hasta el mes de mayo. Y a raíz de esta noticia, de este comentario, bueno, pues nos llega hoy un correo electrónico. ¿Qué si os parece? Vamos a comenzar leyéndolo y, bueno, pues aportando estos datos que nos ofrece Pepe Reguera a través del correo. Recuerden, el cafelito@radiobrique.com. Hola a todos, nos dice. Es solo hacer un comentario sobre el servicio del helicóptero en nuestra localidad. Soy el padre de Marina Reguera, la cual lleva ya 19 vuelos en el helicóptero, dado la enfermedad que presenta. Lleváis razón en el que el servicio se suspende los meses de invierno y no aparece hasta el mes de mayo, pero si es necesario lo activan, o bien el de Sevilla o el de Málaga, pero que sepáis que nunca nos veremos desatendidos en este sentido. O por lo menos lo que me han trasladado los miembros gerentes del servicio del 061, ya que por desgracia somos habituales a dicho servicio. En definitiva, era solo para decirlo que si es necesario, ellos lo activan y dan el servicio bien desde Sevilla o desde Málaga. Por otro lado, diré que la explanada del helipuerto nuevo está bien, pero por comentario de varios servicios que van allí cada vez que se traslada a alguien, dicen estos que se podría haber mejorado en algunos aspectos. Es lo que comenta Pepe Reguera a través de su correo electrónico, y queríamos comenzar el cafelito, bueno, pues aportando este correo que, a raíz de un tema que comentábamos aquí el cafelito pasado, pues ha tenido a bien enviarnos. Comenta que se podía haber mejorado el helipuerto, ¿no? ¿Veis alguna carencia, alguna deficiencia en el diseño de este servicio? Yo, por una parte, alegrarme de que por lo menos no nos hayamos quedado totalmente desatendidos por el tema del 061, ¿no? Me imagino que esto pasa como con todo, con los recortes, ¿no? Si antes había 3 helicópteros para X kilómetros cuadrados, ahora son 2. Indudablemente habrá una merma, pero menos mal que por lo menos sí pueden ser atendidos para los casos estos de gravedad y además de necesidad. Yo, en lo referente al helipuerto, estamos siempre en lo mismo. No sé qué significa mejorar o no mejorar el helipuerto, ¿no? Se supone que el helipuerto se hace con unos criterios técnicos que no lo decide nadie al azar ni por capricho. Y cuando está habilitado, y además me imagino conociendo lo peligrosos que son con el tema de los helicópteros, que tiene que estar siempre a unas distancias X de árboles, tendidos eléctricos y demás, y tienes que tener una serie de zonas de seguridad, bueno, indudablemente mejorarlo, todo es mejorable, ¿no? Pero bueno, ahí está, si hay quien le ha dicho que se podía mejorar, lo que hacía falta es que nos dijeran en qué se puede mejorar para solicitárselo a quien corresponda. Yo creo que ese comentario que ha hecho Pepe se referirá que a lo mejor lo ha oído de alguno de los operarios de los helicópteros, sea del personal sanitario o del piloto o de quien sea. Yo, desde luego, y muchos de nosotros que estamos aquí, quizás no tengamos los conocimientos técnicos para saber las cualidades que debe tener ese helipuerto. Si a lo mejor es que hay varios tipos de helipuerto, es decir, dependiendo de la zona en que está, del espacio que hay disponible, y a lo mejor respecto al espacio que hay disponible, es posible que a lo mejor, digo yo, que salga un comentario de alguno de los que vienen en el helicóptero diciendo que con ese espacio se podía haber hecho más grande, más amplio, pues sí, yo estoy de acuerdo con Jorge, que si realmente eso es así, que se puede mejorar, porque hay posibilidad de ello, pues sería cuestión de que Pepe se enterara de cuáles son esas mejoras o qué disposición hay, y yo creo que a través del ayuntamiento o de cualquier otro, pues se podía hacer esa mejora. Directamente se refiere a comentarios que le trasladan los servicios, los diferentes servicios que prestan. Pero los servicios que prestan allí, a los conductores y a los sanitarios. Imagino que serán se ellos, que son los que más o menos conocen, porque yo no sé, yo personalmente no conozco las que, diferentes posibilidades que hay. Y si ellos, pues, le podía pedir o... cuando otra vez contacte con ellos, ¿a qué se refiere? Si es que hay una normativa o hay un módulo que se puede aplicar aquí y se puede mejorar todo lo que sea mejorable, pues mira, se puede traer, ¿no? O por lo menos lo sea para que se traiga. Yo, desde luego, particularmente no he visitado nunca, no he visto nunca un helipuerto de este tipo, y solamente el que teníamos anteriormente en el trasvase, que era simplemente pues una especie de rotonda donde allí podía aterrizar el helicóptero, pero que yo entiendo que el servicio que presta el helicóptero, que es pues recoger a una persona en una situación grave y lo más rápido posible, no entiendo qué otras mejoras se pueden realizar. Cumple la función, ¿no? Para el que si se ha diseñado. De incluso de montar allí un botiquín, es que creo que eso no será necesario, ¿no? Porque en cuanto a la entrada, pues el acceso está realizado, creo que convenientemente, los accesos, los aledaños a aquella zona, hay zonas de aparcamiento perfectamente. He observado que ha estado todo durante todo este tiempo con una cadena y que actualmente, en estos días por lo menos, yo no he visto la cadena. Y además creo que hay discos de reservando la zona de entrada, ¿no? Por tanto, no sé, es que si especifican más claramente que otras cosas en otro sentido se puede mejorar. Y por supuesto, yo entiendo que aquello está hecho, porque en principio iba a venir una persona del 112, que era el que iba a ver la zona, si reunía los requisitos por el arbolado que hay en la zona, por las instalaciones de cable de líneas eléctricas, etcétera, etcétera. Y yo hasta ahí supe, por los primeros contactos que mantuvimos con la persona que nos puso en contacto, es una persona de Uri que trabaja en el 112, pero como después ya vinieron las elecciones, fue otro equipo de gobierno, pues a partir de ahí desconozco, pero entiendo que, como ha dicho Jorge, que ellos son con criterios técnicos, o sea que allí no había no creo que aquello lo haya hecho un equipo de peones de albañilería, ¿no? Lo cierto es que, bueno, pues cumple la función para el cual se diseñó y como bien nos comentaba Pepe, y ya teníamos noticia de ello, el servicio del 061 se presta, aunque, bueno, pues como bien comenta y argumenta Pepe en este correo, venga de Sevilla o de Málaga, pero lo cierto es que en este sentido no estamos desatendidos en cuanto a materia sanitaria. Vamos a dejarlo sobre la mesa, si Pepe nos está escuchando y, bueno, pues quiere aportar y concretar cuáles son esas deficiencias o esas mejoras que podrían hacerse en el helipuerto, bueno, pues estaría bien que lo aportara también. Recuerden los oyentes que pueden participar en nuestra tertulia con este o con otros temas. La pasada semana abríamos nuestra tertulia hablando de los presupuestos, porque precisamente hoy hace una semana que la portavoz socialista Isabel Gómez daba a conocer en rueda de prensa que el equipo de gobierno había firmado un documento en el que aceptaba los compromisos mínimos que fija el Grupo Socialista para abstenerse durante la celebración en el pleno en el que se presentasen los presupuestos municipales para el ejercicio 2014. A fecha de hoy, bueno, pues no tenemos fecha para la celebración de este pleno e intuimos de que se celebrará en sesión ordinaria, ¿no? Sí, no. Por lo que yo sé, vamos, por lo que sé, no, por lo que he visto la convocatoria de las comisiones informativas y el pleno, el punto de presupuesto 2014 va en el pleno ordinario del mes de noviembre, ¿no? No cuadra mucho, como comentábamos antes de empezar, no cuadra mucho que ante tanta necesidad y tanta urgencia y además estando tan próximo el fin de año, parecía que lo más propio era haber hecho, tras llegar a un acuerdo, haber convocado un pleno con toda la urgencia posible para resolver cuanto antes los trámites, ¿no? Porque eso, ahora que esperar el mes de exposición pública y demás, y al final otra vez te encuentras con que se acaba el año, ¿no? No sé si, me imagino que aquí lo que interesaría es que el equipo de gobierno o el alcalde explicara el por qué no ha convocado ese pleno extraordinario y por qué lo mete en el pleno ordinario, ¿no? Los demás solo pueden ser suposiciones, ¿no? Bueno, yo no sé si mañana, los martes creo que abran los partidos políticos en la radio, ¿no? Sí. Los martes. No sé qué le toca mañana. No, mañana le toca al PSOE. Mañana le toca al PSOE. Estamos lo mismo. Así que no nos vamos a enterar de mucho. Seguiremos preguntándonos por qué no lo ha hecho. Sí, así que, ya verdad, yo me extraña, y supongo que los de los oyentes pues le estarán igual, no sé que alguno sepa algo más, ¿no? Yo me estoy enterando ahora de todas estas cosas, yo me dije que esto estaba ya resuelto prácticamente, ya. Y en fin, parece que no, en fin. Eso es evidente, el poco respeto que tiene el alcalde, sobre todo por en general por todos los ciudadanos de Ubrique, porque eso parece que es como de cachondeo. Vamos, y que yo ya tengo esa experiencia de que el año pasado firmamos un acuerdo en el mes de julio para aprobar el presupuesto y al día siguiente dijo que no lo iba a aprobar, pues sabemos que ese hombre ni tiene palabra ni bueno, por supuesto, ni cumple su palabra. Pero no es que en este caso ya es más o menos lo mismo, ¿no? Porque si hace ya dos semanas que ha llegado a un acuerdo con el equipo socialista, pues lo que tenía que haber hecho inmediatamente, a los dos días siguientes, convocar el pleno. Extraordinario. Pero parece que le da igual. Él seguramente pues estará administrando los dineros del ayuntamiento como le vienen ganas, y él no necesita presupuesto. Es que está a la vista que es que no necesita presupuesto. Lo que pasa es que legalmente lo tiene que aprobar, obligatoriamente, si no, pues por él no lo aprobaría, haría lo que le dé la gana. Y yo creo que tanto él como el resto de concejales del equipo de gobierno, porque es que no tiene otra explicación. Uh-huh. Y si no, que la expliquen, que es lo que tienen que hacer, dar explicaciones, por lo menos, como mínimo. Pues faltan poco más de una semana para que acabe el mes y, bueno, pues parece ser que va en sesión ordinaria en el próximo mes de... en este pleno, a finales de este mes de octubre. No, y sobre todo es porque, hombre, no quiero... para eso está la secretaria general del PSOE, que explicará claramente su posicionamiento en todas estas cosas. Yo sí estoy un poco de acuerdo con Pepe González, sin que sirva de precedente, para que cree la gente que, no, que ahora nos ponemos de acuerdo. Aquí no se hacen pactos, ¿eh? No, aquí no firmamos pactos. Nosotros no. Las formaciones políticas que hagan lo que quieran, aparte de la broma. Yo, de verdad, yo muchas veces me planteo a qué juegan. Yo me lo planteo personalmente, a lo mejor porque tengo un poco más de conocimiento de los datos que los ciudadanos por estar dentro de la organización política. Pero claro, cuando tú ves las necesidades de verdad, o sea, los problemas que están teniendo con la adquisición de materiales, los problemas que están teniendo para poder ejecutar compromisos que tienen, pero que se han quedado sin dotación presupuestaria. Vamos, yo me pongo en la piel de quien gobierna y si a mí me resuelven el problema, yo tardaría un minuto y medio en resolverlo porque la presión la tienes detrás. Entonces muchas veces, porque claro, si no da la sensación, como digo, bueno, ¿dónde era? ¿Por qué existía tanta urgencia en arreglar esto si ahora pasan las semanas y no hay ninguna urgencia, ¿no? Por eso es un poco incomprensible, ¿no? Y sería importante que el alcalde tranquilizara a todo el mundo, ¿no? Porque yo no sé si a él le llega mucha gente quejándose por esta situación. Yo lo que sí sé es que a mi organización política sí llega gente quejándose de situaciones especiales, ¿eh? Y la excusa del ayuntamiento hasta ahora siempre es: no tengo presupuesto, no tengo dotación, no puedo cargarlo, no puedo hacerlo. Muy bien, pues si se supone que ya lo hemos resuelto, tendría que ser usted el que se diese toda la prisa por resolverlo, ¿no? Por eso digo, no sé que... si dentro del acuerdo que ha firmado el Partido Socialista con el equipo de gobierno para abstenerse en la votación del pleno, como ya hizo el pasado año el Partido Andalucista, hay un acuerdo o hay un punto en el que comprometa al equipo de gobierno a que finalice o a que se cierre el ejercicio 2015, los presupuestos de 2015, en un plazo determinado, ¿no? Porque el año pasado el compromiso dentro del acuerdo era que los tres primeros meses del año iba a estar precisamente este presupuesto que aún no se ha aprobado, iba a estar sobre la mesa, ¿no? Ese fue el total incumplimiento, ¿no? Es que muchas veces... No sé. Si a la pregunta que iba, ¿habéis llegado también, tocado ese punto? En el documento, o sea, y yo creo que Isabel Gómez está siendo muy prudente en este aspecto, ¿no? Porque nosotros nos gustan que los acuerdos sean públicos y notorios, que la gente los sepa, porque no hay ningún secreto. En el momento que el compromiso era que en el momento que se aprobase en pleno, o sea, que ese punto se viese en pleno, se iba a trasladar a la ciudadanía el documento para que todo el mundo supiese cuáles eran los compromisos, además adquiridos personalmente por el alcalde y firmados y rubricados. Claro, como eso ya no se respete, vamos a tener que ponerle otro nombre a estas cosas. Y en el documento aparece claramente que los presupuestos del 2015 se tienen que ver antes de finalizar 2014. Y dicen que sí. Y creo que la concejala de Hacienda ha comentado algo al respecto en la radio de que ya estaba con un avance de esos presupuestos y demás. Bueno, vamos a dar no el beneplácito de la duda. Yo me quiero fiar de lo que está firmado. Pero Jorge, es que el año pasado ocurrió lo mismo. Sí, pero no firmamos nada, por eso. Esta vez le hemos solicitado que lo firma o no. Pero lo firmamos nosotros, pero es que a este señor le da exactamente igual. La firma y la palabra tienen que tener el mismo valor. Pues mira, Pepe, yo estoy de acuerdo. Si no cumplí la palabra, porque no la ha cumplido con el PSOE, no la ha cumplido porque quedó en que ustedes se lo apoyarían en los tres primeros meses. Y nosotros dijimos que si el PSOE se lo apoyaba, que nosotros estaríamos de acuerdo también. Ese fue el compromiso que había por el partido andalucista. Y después resulta que tanto con nosotros ya fue la Rioja, ¿no? En no aceptar después de haber firmado aquel acuerdo. Todos sabemos por lo que es. Porque el alcalde no es el alcalde. Bueno, yo simplemente es el alcalde, pero hay otras personas que... Oye, ahí Pepe, ahí podíamos discrepar. Claro. Ahí podíamos discrepar. Porque claro, yo siempre digo... Pero yo digo una cosa siempre en política. Y no quiero abrir ningún frente de ningún tipo. Ustedes lo apoyasteis para que fuese alcalde con unas connotaciones. Ustedes sabréis cuáles son y ustedes habréis valorado cuáles son. Si teníais tan claros los incumplimientos, haber dado los pasos para que dejara de ser alcalde. Es que es verdad. Eso es así, Pepe. Yo, Jorge, eso es así. No tengo ningún problema en volverlo a repetir. No, pero que si yo lo he repetido en varias ocasiones. No, que nunca estuve de acuerdo. Que yo no, pero lo que pasa es que tenía que respetar. Yo soy el que dicta las normas en el PSOE, entiendo, y tú no las dictas en el grupo municipal andalucista. Pero te estoy diciendo que muchas veces es fácil, porque esa pregunta sí me la hacen a mí. Si yo escucho a González Delgado o a Bautista o a tal, que están rajando, en el buen sentido, o sea, que están criticando el no cumplimiento del alcalde, el no compromiso, el no sé cuánto, ¿por qué lo mantienen de alcalde? O sea, eso lo van a preguntar ustedes. Pero es que eso es, vamos a ver, Jorge, la explicación tú lo sabes. ¿Por qué planteas esa pregunta? Porque no, en los dos primeros años... Claro, no, es que en los dos primeros años se le aprobaron los presupuestos sin ningún problema, pero es que en los dos primeros años se podía plantear una moción de censura. Oye, posteriormente tercero, ya, ¿no? No, en el tercero también. ¿Eh? Solamente no se puede plantear en el último año. Bueno, pero el año pasado, por ejemplo, en el mes de agosto o en el mes de julio, cuando ya dijo dos días después de haber firmado el acuerdo, ¿era cuestión de plantear una moción de censura? No, lo que pasa es que ya te metías en el último año. Es que no era posible. No lo sé. No era posible. No, yo no te estoy... Vamos, si yo no estoy aquí planteando... Es que es evidente. Ni si no se le fuera planteado la moción... Bueno, vamos a... compañeros se la hubieran vamos planteado a... con toda seguridad. Porque este es el alcalde más nefasto que ha tenido Ubrique, creo que en toda su historia. Vamos a dejar el tema sobre la mesa. Aún no se han firmado, ya está firmado el acuerdo, pero no se han llevado a pleno los presupuestos. Que te corrija. No hay ningún acuerdo. Son unos criterios de aceptación que los firma el alcalde. O sea, el PSOE no firma nada. El PSOE le exige unos puntos de obligado cumplimiento y él los acepta. Uh-huh. Bueno, no es por nada, no pasa nada, pero que el argumento es ese, ¿no? Porque... hay gente que dice... que no hay ningún acuerdo. No, es que, porque si hubiese un acuerdo, parece como si estuviésemos de acuerdo con su presupuesto. Y nada más lejos de la realidad. Lo que pasa que eso, yo vuelvo a reiterar, los criterios técnicos y sobre todo los criterios de operatividad que necesitaba el ayuntamiento a la altura de las fechas que estamos y con los bloqueos que había en partidas presupuestarias, entendíamos que tenían que tener esa salida. Ya te digo, yo soy el primero que no comprendo que ante esa necesidad... manifestada por la concejala de Hacienda en más de una reunión interna, según me cuentan, no tiene mucho sentido que se prolongue tanto en el tiempo. Bueno, yo después de escuchar a Jorge y a Pepe, me vuelvo a repetir lo que dije la semana pasada. Lamento muchísimo que no haya aquí un representante del Partido Popular Está invitado. ¿Cómo? Que está invitado. Está invitado. Me pasa fin. No sé si te habrá dado alguna excusa o algo, no sé. Total, está invitado. Que, bueno, está invitado, pero no, lo cierto es que aquí no está. Y entonces yo, la verdad, pues escucho una parte de la versión, la otra no la escucho, y pero no por culpa de Pepe ni de Jorge, que están aquí, sino por parte de quien no está, y ya no es una vez, ya son dos veces o tres o cuatro las que no están, y yo creo que todos los oyentes... Lo cierto es que desde la... No extraño, lo cierto es que desde la dirección de esta tertulia nos gustaría que estuviera también un representante del Partido Popular, no solamente para estos temas, sino para el resto de cuestiones que a lo mejor no son de índole política, pero sí que está invitado, todas las semanas se le invita algún representante de este grupo político, y bueno, pues tiene su silla ahí y su micrófono para cuando tengan a bien venir, porque están abiertas las puertas de este cafelito, y reiteramos que cada semana los invitamos. Manuel Ramírez, que hoy por cuestiones personales pues tampoco puede estar por aquí. Seguramente es que no tiene representante, porque yo no me atrevería a pensar que es que no quiere nadie venir a dar la cara. Pero representantes tendrán algunos, ¿no? Bueno, pues vamos a cambiar de tema. Un oyente por LINE comenta que cuándo vamos a tener en Ubrique un teatro como el que el pueblo se merece. Esta tarde, dice este oyente, hay una función de teatro para niños dentro de la Semana de la Infancia, y muchísimos niños se han quedado sin entrada porque el FATOU tiene un aforo limitado y muy pocas localidades. 260, creo que tiene. 264, me parece que es. Comparado con el teatro de Prado de Rey, por ejemplo, desde luego, yo me quedé sorprendido. Fui el año pasado allí a ver el carnaval, me invitaron, y yo, un pueblo tan pequeño, hombre, porque creo que no, Prado de Rey es pequeño, comparación con Ubrique, y tiene un teatro, sino prestado del instituto, que está muy bien, pero que no es el teatro, y por ahí, por lo visto, hay muchas localidades, yo no sé, pero por ahí hay localidades que tienen unos teatros preciosos. No, pero era un proyecto que llevaba el Partido Socialista en 2003, proyecto... creo, que también llevaba el Partido Socialista lo llevaba en 2003, también lo llevaba el Partido Andalucista en 2003 y en 2007, y es algo que está pendiente ahí, ¿no?, en la creación de un teatro, ¿no? Eso pasa como con todo, es decir, los presupuestos no dejan de ser eso, una presunción de lo que tú quieres hacer. Es verdad que hubo un dinero liberado por Cultura para ejecutar el teatro, y el problema sempiterno histórico de Ubrique es la ausencia de propiedades municipales, que es la ventaja con la que cuentan otros muchas veces en otras poblaciones, que tienen muchos inmuebles o un número de inmuebles que siempre son canjeables, adecuables o adaptables a lo que tú quieres hacer, y aquí todo es a base de comprar. Estábamos en negociaciones con los antiguos sindicatos, con la antigua AIS, y no terminaban de ponerse de acuerdo quién era el titular último de ese... Y claro, en el momento que empiezas a darle vuelta, que la administración empieza a ver quién y quién no, y empiezas a retrasarlo en el tiempo, en el momento está en que cuando pasan X años te dicen, mire usted, esta dotación presupuestaria no se puede quedar aquí congelada, y automáticamente desaparece del listado. Con el compromiso de que sí, más adelante, claro, después ya llegó la crisis y se acabó el invento. Estoy convencido que se acabó el invento. Y pero sobre esa, todo, esa partida presupuestaria todo, con la que ustedes jugaban también la tuvo el Partido Andalucista, ¿no? Ahora me hablas. Sí, te digo, entonces sobre todo lo que pasa es que esto es como todo. Hay una época en la que se hace un esfuerzo enorme por dotar de pabellones polideportivos a las ciudades, otra época en la que se apuesta más por... salas de, a lo mejor, de cultura y demás, otra, y entonces digamos que ese ciclo pasó, ¿no? Eso no significa que no tenga que ser una aspiración, pero yo también tengo que decir una cosa. Los teatros, es decir, tú llamas a los expertos en este tipo de historias, y las salas de teatro, hay muy buenos teatros en ciudades con bastantes habitantes que tienen 500 butacas. Son multiusos, ¿no? Que tienen 500 butacas, 500, 600 butacas. No se construye, el teatro real no te lo construyen en ningún sitio, ¿no? Y hombre, y la sala del FATOU no es que nos la presten, esa sala se hizo con dinero de la administración precisamente para darle un uso compartido, ¿no? Que además yo creo que es lo razonable, ¿no? Es como igual cuando se hizo el pabellón del Instituto de los Remedios, para hacerlo de uso compartido, no tiene mucho sentido que sean salas exclusivas de educación o salas exclusivas municipales para que no se puedan compartir los usos, ¿no? Ahora, yo sí creo que ese proyecto del teatro se nos escapó. Yo creo que se nos escapó, porque ahora estamos en lo de siempre. Tú ahora se lo puedes pedir y te dirán... Bueno, yo aquí lo que he hecho de menos en Ubrique, una ciudad tan, tan importante dentro de la sierra y además grande, es un salón multiusos, pero multiusos me refiero no solamente teatro, sino también sala de exposiciones, juntos, también sala de conferencias, sala donde poder organizar que vengan de fuera, por ejemplo, Colegio de Arquitectos a tener sus reuniones andaluzas, de juntas directivas y demás. Es decir, que sea una zona de acogida con wifi, con todos los medios técnicos y que esté todo en el mismo salón. Y que y además el teatro tenga unos camerinos, unas cosas en condiciones, para que sea, porque ahora mismo yo he visto la parte de atrás y eso muchas veces nos echan falta en el instituto, los camerinos y demás. Tú invitas a una compañía de teatro y muchas veces están un poquito en precario. Sí. Así que, en fin, una sala multiusos, con pequeña sala para reuniones pequeñas, otras más grandes, para reuniones más grandes, y Ubrique tiene, yo creo que, una ciudad lo suficientemente importante dentro de la sierra como para acoger muchos eventos a nivel comarcal, provincial y autonómico, que podían reunirse en Ubrique y además aportar al turismo y aportar, en fin, a que toda Andalucía conozca mejor Ubrique. Desde luego hay que tener en cuenta que Ubrique no tiene un teatro por muchas razones, que ahora no es el momento tampoco de... Pero sí voy a dar una pincelada en algo que es muy importante y la que ha hecho que Ubrique ya no tenga por lo menos ese edificio, ¿no? Que es el tema que ha dicho Jorge de la AI. Cuando el equipo de gobierno andalucista empezó las gestiones con el tema de la AI para la construcción del teatro, se descubrió que ese edificio, no recuerdo exactamente qué organismo, era el propietario y se lo había vendido a un ministerio por 30.000 euros, creo que algo así, ¿no? Pero sí, te refieres tú a las gestiones que hizo el Partido Andalucista con el tema del teatro, claro, ¿no? Porque en principio es lo que ha dicho Jorge, que ahí nadie se aclaraba que si era de sindicatos, que si era de no sé qué. En principio parecía, perdona Pepe que te interrumpo, parecía que era bastante fácil la cesión, como eso casi es. Todas estas cosas. Y entonces pasó lo que casi nunca pasa, que es que tengas disponibilidad del dinero y no tienes dónde gastártelo, porque no tenías el sitio. Y durante un periodo, por eso digo, además, yo en este aspecto no quiero polemizar, pues yo podría decir la culpa fue de Javier, que no fue capaz de negociar, y me quedaba yo tan pancho que... Pero no creo que ese sea ahora, ni mucho menos, la historia. Pero la sensación fue esa, que parecía que administrativamente se iba a resolver lo del inmueble, eso se fue alargando, y al final, yo creo que no nos hemos terminado de enterar quién era el dueño, claro, de quién. Sí, ¿no? Sí, se supo que hay un ministerio que es el propietario, que no sé qué otro organismo era, el que le había vendido a este ministerio por 30.000 euros. Yo sé que el alcalde, había en aquel momento, estuvo en Madrid, estuvo reunido en ese ministerio y le ofreció esa cantidad, que lo lógico es que el organismo que fuera de la Junta de Andalucía, fuera del gobierno central, el que fuera, que le vendió a ese ministerio por 30.000 euros, se lo fuera vendido al Ayuntamiento de Ubrique, porque eso era pecata. O cedido también, que hubiese quedado muy bien. O cedido. Era para una instalación cultural. Pero en aquel momento el equipo de gobierno andalucista llegó al acuerdo de ofrecerle ese dinero. Es que eso era, en ese momento, eso era irrisorio, un precio irrisorio, ¿no? O sea, algo simbólico, ¿no? Que se lo tenían que haber ofrecido y, lógicamente... Es más, incluso se podría entrar hasta en temas judiciales y todo, porque yo entiendo que un edificio que está dentro de la población es que tiene preferencia el ayuntamiento de ese pueblo, ¿no? De quedarse con la propiedad, ¿no? Un edificio que a día de hoy prácticamente no tiene uso, ¿no? No es que no tenga uso, sino que el problema está en que el problema subsiste. O sea, si mañana... ¿Pero de quién es? ¿De quién es ahora mismo? Pues, imagínate que sea de un ministerio, de un... Pero todavía no es del ayuntamiento. No, del ayuntamiento no es. Lo que te quiero decir que... Hay que averiguar quién es el dueño. Que ese es un hándicap. Yo te digo que en mi etapa política, cuando yo estaba, sí, te daba mucha envidia, porque la mayoría de los pueblos, el ayuntamiento era propietario de un montón de inmuebles y en Ubrique no había ningún inmueble de titularidad municipal. O sea, que tú dijeras... Claro, tú llegabas y te decías... Pues a mí me han dado una subvención para no sé cuánto. Por ejemplo, Teófila Martínez en Cádiz. Casi todo el dinero que saca es cediendo una casa antigua para que pongan una delegación y le hacen un no sé qué. Hace otra cesión de otro no sé cuánto y le construyen otro no sé cuánto. O sea que es una manera muy habitual de llegar a acuerdos, ¿no? Claro, cuando tú no tienes la posibilidad de ofrecerle, o sea, imagínate, si tú vas a la Junta y le dices, tengo el edificio ideal para montar esto, le cuesta poquísimo el presupuestar y meterte ahí, pero claro, si antes tú lo tienes que comprar en el mercado, es un desastre para Urique, ¿no? Y hombre, con el tiempo pues hemos sido propietarios de algunas cositas, ¿eh? Por ejemplo, tenemos ahí todo el edificio de este edificio de unificación antiguo de toda la vida, que a lo mejor habría que buscar, ya se está usando en parte, pero habría que buscar un uso más, como tú estás diciendo, ¿no? Buscar ese uso de verdad que nos permita poder movilizar bastantes más cosas en cultura, bastantes más cosas en temas de exposiciones, de temas técnicos. Pero el hándicap fundamental es ese. Ubrique, el ayuntamiento de Ubrique, al no tener propiedades, hoy día que todo hay que hacerlo con dinero en mano, estamos totalmente limitadísimos. Y a lo mejor habría que plantearse más el no desprendernos de lo poco que tenemos y darle el uso máximo a lo que tenemos, ¿no? Y me estoy refiriendo un poco a lo del antiguo mercado de abasto, ¿no? Vamos a pensarnos y a repensarnos muy bien, darle el mayor uso, la estructura más acorde y más idónea para que el mayor número de ciudadanos puedan disfrutar de una instalación en una zona céntrica, porque además está en un sitio ideal, ¿no? Porque ahí el proyecto del nuevo, cambiando de tema y un asunto yo creo que muy importante, el antiguo mercado de abasto, aún no queda claro lo que se va a hacer ahí, ¿no? Yo es que estamos otra vez en lo de siempre. De hecho, ¿de quién depende? Si ya del ayuntamiento. ¿De qué se va? Del ayuntamiento. Era de diputación. Creo que era de diputación y lo compró el ayuntamiento. Ya es el ayuntamiento el que le da el uso. El ¿Y cuántos metros hay allí, más o menos? Son 400 y pico, ¿no? No, espérate, ¿qué va? 400, ¿dónde va? Ahora mismo se me ha ido el número de la cabeza. Pero son un montón de metros. Son casi entre 600 y 800 metros, puede haber. Es una zona multiuso, dentro de hombre, de las limitaciones que hay, quien se puede hacer. Pero estamos otra vez hablando de lo mismo. Yo todavía no he sido capaz de escuchar claramente qué es lo que propone. Unas veces son. ¿Cómo son? Locales comerciales. Locales comerciales, otras veces son para microempresas, otras veces son para. A ver si nos aclaramos de una puñetera vez y le damos a cada cosa su uso. Es que hay una indefinición muy grande. No, es que este equipo de gobierno no ha hecho ninguna propuesta razonable, porque lo que ha presentado últimamente es ahí un batiburrillo de cosas para contentar por un lado al PA, por el otro lado al PSOE, por otro lado a Izquierda Unida, y eso no es. Con eso no se llega a ninguna parte, porque todos. Nadie contento, ninguno contento, y al final no se lleva a cabo un proyecto razonable, un proyecto digamos. Pero Pepe, esas propuestas que tú estás diciendo, ¿dónde están escritas? No están. Para yo verla y verla a todos los ciudadanos, esas propuestas. Ellos presentaron en presupuesto. Ellos se acogieron a. Pero no hay nada concreto, con planos y con cosas donde los ciudadanos. Hombre, hay un dibujito que es el que yo he visto. Hay un dibujito que es el que yo he visto donde aparecen 10 o 12 ratoneras. Y no lo digo despectivamente, son ratoneras, son un cachito chico. Eso, los salones grandes para. No, claro, al final, entonces. Sí, ya te digo, a lo mejor no nos ponemos de acuerdo en cómo. El mejor proyecto que presenten, vale, no nos ponemos de acuerdo, pero que se tenga claro para lo que se quiere. No puede ser, unas veces no puede ser pensando en las microempresas, otra vez pensando en locales comerciales para hacer dinero, otra vez pensando en la cultura. Aclárese usted. En lo que sí hemos coincidido la mayoría, y ellos todavía no sé si han terminado de decidirlo, es que aquello debería de ser una zona cultural. Pero la mayoría, ¿quiénes son? La mayoría de partidos, entre unas cosas y otras, los como ciudadanos, okay. Los ciudadanos de a pie y las asociaciones no opinan. No sé si le han preguntado a los ciudadanos. Yo no lo sé, porque yo creo que lo correcto, ante la escasez de locales que hay y lo poco que hay, porque realmente hay poco disponible, lo lógico sería que los ciudadanos opinaran. Me parece muy bien que opine a través de un representante legítimo, claro, que son los partidos políticos, pero que también hay entidades culturales y demás, donde una lluvia de ideas. No pasa nada por una lluvia de ideas donde se reúnan y entre todo, pues, entre todo el pueblo, partidos políticos, asociaciones, colectivos y demás, y brevemente, tampoco hace falta hasta aquí 7 años para eso, lluvia de ideas, dice, mira, queremos 20 ratoneras o queremos un salón multiuso con todo el equipamiento, con todo esto, para que cuando venga un señor a dar una conferencia haya un sitio digno y no haya que llevarlo. Hombre, teatro a lo mejor ahí no porque no hay altura y demás, habrá que hacerlo, pero hay ciertas cosas que... Hacer, por ejemplo, 2 salas pequeñas, 1 grande que se pueda ampliar para conferencias, exposiciones, céntrico, Hombre, no lo digo yo, digo lluvia de ideas, que se puede poner esta y otras muchas más cosas que seguro que se le ocurre. Cuanta más gente haya, más se le ocurre. Pues, y, o por escrito, es decir, no, tampoco hace falta reunirse, sino hacer una, si hace falta que tenga hasta un premio y que participe todo el que quiera, lluvia de ideas, se sacan y se no, las cuatro o cinco primeras. Yo no sé lo que ha hecho cada partido. Nosotros, para las propuestas que hemos hecho, sí hemos consultado con colectivos. No con todos los colectivos, indudablemente, pero sí hemos consultado con colectivos que les puede ir pareciendo. O sea, vamos a ver. Si aquí no hay ninguna panacea que vaya a resolver los problemas del déficit, a lo mejor, de locales culturales, ¿no? Pero hay prioridades. Pero indudablemente tú tienes que ir aportando cosas y apostando por cosas, ¿eh? Todo no cabe en todo no cabe en el mismo sitio, pero eso empieza a jugar, ¿no? Si tienes ahí un local, defínete claramente qué es lo que quieres hacer en ese local y apuesta por ello. Ah. Y podemos estar en desacuerdo, pero tú estás apostando por algo. El problema es la El problema es la indefinición, el hoy blanco, mañana negro, que eso al final lo que te lleva es eso, es a que siga pasando el tiempo, porque además yo no sé cómo va eso, porque la orden esa a la que estaba acogida, eso ya se firmó el año pasado, me parece que fue, ¿no? O sea, yo no sé cuándo se... Pero hay un límite. No, me imagino como todo, se acogió a una orden de no sé cuántos X euros y me imagino que eso estarán corriendo los plazos de ejecución. ¿Cómo? Claro, eso pasará igual que ha pasado con el camping de Tabirna, que había una subvención para el camping de Tabirna de legislatura de 700.000 euros. Y dándole bullas al alcalde, pero el alcalde no hacía nada. Y eso se tuvo que devolver, me supongo, ¿no? Que no se lo habrán... No, que no. Vamos, yo sé que al principio hablaban de 700.000 euros. Sí, yo no sé si después al final fueron tanto. A mí me parecía una exageración. Yo dije, bueno, con 700.000 euros le damos la vuelta a la tortilla. No, hombre, era una buena solución porque resolvió el problema fundamental del camping para lo que tú quieras hacer allí. Y es claro. Poder meter el agua directa desde el bosque hasta allí. Claro. El agua corriente directa y a partir de ella empieza a trabajar lo que tú quieras, porque todo lo que hagas sin el agua corriente era nulo. La propuesta que hace Antonio sobre eso a mí me parece una idea excelente, ¿eh? Que además, tratándose de un proyecto de esa importancia y en el sitio que está, y además ningún partido se apunta al punto, sino al punto de los ciudadanos, que cada partido cada uno se apunte lo que quiera, hombre, no, que apoye lo mejor, que cada uno apunte lo que quiera y que lo defienda, claro, por supuesto, claro, y que ese proyecto se someta al visto bueno de los ciudadanos. Sí, yo supongo que los partidos apoyarán lo que ellos vean mejor, porque será lo más sensato y lo más prioritario. Es decir, simplemente los partidos políticos son los que están en el ayuntamiento y representan legítimamente al resto de los ciudadanos, porque todos nos podemos reunir los 17.000 en un pleno. Es decir, que yo creo que los partidos políticos se harán oído de lo que digan los ciudadanos y es lo que ellos, según su programa, estimen que es más prioritario, pues es lo que apoyarán luego en los plenos, ¿no? Pero hacerlo ya, porque vamos a esperar, porque bueno, la legislatura termina en mayo, ¿no? Pues yo tomo nota, Antonio. La legislatura está acabada ya, casi. ¿Sí? Que tomo nota y apoyo tu idea. Pues a lo que estabais comentando, que se escuche la voz de los colectivos, nos comentan. Dice, me gustaría que opinarais sobre el Club de Boxeo de Ubrique, a ver si a ellos les gusta el nuevo nombre, Club de Boxeo Bajo el Agua de Ubrique. Es que los chavales, hay 14, dice, siempre están sacando agua y a mí como ubriqueño me da vergüenza de verlos así con tantos salones que hay vacíos en nuestra localidad. ¿Qué opinan? Para que los oyentes que no conozcan el tema, el Club de Boxeo de Ubrique se encuentra en lo que era antes Parque Bomberos, en los bajos de... La Plaza Juan Carlos I. Ahí. Y hay muchos problemas de humedades en estos salones y sobre todo en este que está justamente... prácticamente donde está el agua subterránea del río del Algarrobal. Y comenta que estos 14 chavales pues están sacando agua todos los días para poder entrenar allí, ¿no? Es otro colectivo que demanda un salón y podrían ubicarse en alguno de los salones que hay vacíos en nuestra ciudad. Aquello municipal, ¿no? ¿O no? Sí, aquello es propiedad. Otra cosa es que salones vacíos, ahí el ayuntamiento no tiene tantos salones vacíos. Si el problema está en cuando tú... Yo estoy seguro, no, y tienen toda la razón del mundo, ¿no? Ellos le solicitan al ayuntamiento, me imagino, un sitio para entrenar y le dan aquello. En un principio aquello, no es que se haya empezado a mojar ahora, precisamente aquello dejó de ser almacén y dejó de hacer porque aquello no había manera de arreglarlo y aquello tendrá que terminar como tiene que terminar, que es demoliendo todo aquello porque la estructura aquella no te da ni garantía. Sí, pero son aguas naturales que no son... Sí, no, y además que aquello es un edificio muy viejo que no reúne condiciones y que al final... habrá que al que le toque tendrá que decidir qué va a hacer con aquello. Claro, el joven, me imagino que los jóvenes estos que ahora están allí, y ahora, yo estoy seguro, cuando se lo dieron y tenía agua, no les importaba que tuviera agua, que yo lo entiendo. Pero ahora, claro, el problema es, ahora quiero uno que no tenga agua, como es lógico. Además, sería totalmente insalubre que estén allí metidos, ¿no? Yo siempre he dicho que las actividades deportivas hay que hacerlas en las instalaciones deportivas. Y hay que buscar y habilitar, y hay un gimnasio. El problema es que, eso sí es de la idiosincrasia del ubriqueño, que todos queremos instalaciones propias. Y yo me imagino que lo que tendremos que hacer es racionalizar y hacer uso compartido de las que tenemos. Todos, ¿eh? Todos. No unos porque sean más bonitos van a tener instalaciones propias y otros no. Y entonces, claro, ese es uno de los problemas que se plantea. Claro, que ellos quieren una instalación propia y es un verdadero problema para un ayuntamiento. Pepe. Cuando se hace la primera petición al Ayuntamiento de Ubrique desde el Club de Voceo que se le ceda ese local, en ese momento era yo concejal de deporte. Y al presidente del club se le dijo por activa y por pasiva que no se le podía ceder ese local, porque aquello eran chorros. Y porque él lo propuso, él propuso ese local, sí, ¿no? Sí, sí, lo propuso a nosotros, que se le cediera ese local, que ellos se la apañarían como fuera. Y se le dijo que no, que no se le podía ceder un local en esas condiciones, porque al día siguiente iban a estar con el problema. Y efectivamente, llegó, en el momento que llegó un iluminado al Ayuntamiento de Ubrique, dijo, como el PEA no le ha dado ese local, toma, hombre, ahí lo tenéis. Ahora tiene el problema. Lo que acaba de decir Jorge, es que es evidente, es que es así. Usted me ha dado este local y sabiendo usted que está como está, pues dale un arreglito, póngalo en condiciones, entonces me lo cede, pero no, aquello fue, como el PEA te lo ha denegado, yo te lo doy. Pues ahora, como dice el refrán, ¿no? No quiere un cardo, toma dos tazas, ¿no? O cuatro tazas. Un oyente comenta que si se hace una programación, y volviendo al tema del teatro, que si se hace una programación para niños, y ya que el aforo es limitado, por lo menos que haya varias funciones para que no se queden tantos críos en la calle. Ella propone una alternativa a esta problemática de que hoy hay una función de teatro para niños y de que muchos se han quedado en la calle, ¿no? Bueno, pues esta oyente propone que en vez de una, pues que se hagan varias funciones para que no se queden los críos en la calle. Totalmente de acuerdo. Yo creo que debería de ser así, ¿no? Pero yo, por terminar con lo que ha dicho, con lo que se ha hablado antes de... No es que uno sea más listo que nadie, no, es que uno le ha tocado también vivir esas situaciones, ¿no? Entonces, la realidad de cada momento es la que es. Y yo creo que es preferible convencer a la gente de que tiene que hacer un uso compartido de un local porque no disponemos de... Hombre, lo que sería totalmente fuera de lugar es que el ayuntamiento dispusiese de un montón de locales que estuviesen vacíos, inhabilitados, y la gente no tuviese como manera de ocuparlos, ¿no? Pero si es una responsabilidad municipal, si se compromete a darle un local, se compromete a que ese local esté en condiciones. Uh-huh. O sea, ahí no hay tutía. Es como si yo te dijera a ti, bueno, te vendo el coche pero le falta una rueda, ¿no? Usted me vende el coche con la rueda. Uh-huh. Y si me da usted el coche, que tenga la rueda. Pues esto debería de ser así. Pues con respecto al tema del salón del club de voceo, un oyente comenta que ya le dieron en el gimnasio del polideportivo para que usaran estas instalaciones, y comenta que lo fueron echando poco a poco, quitándole horas. Es lo pues que comenta este oyente. Pues muy mal. Estamos otra vez lo mismo. Si hay un uso compartido de las instalaciones y ya tienen ellos un uso de ese horario, ¿en base a qué se le quita ese horario? Cuando el Partido Andalucista, en este caso tú como concejal de deporte que fuiste, le denegaste y digamos... Sí. Estaban salón, compartiendo... Estaban en el polideportivo, ¿no? En el gimnasio, efectivamente. Es que comenta que le fueron quitando horas. No sé si... Pues sabía. No lo sé exactamente. Yo ahora mismo no recuerdo, vamos, a lo mejor tendrían que adaptar los horarios a las actividades que allí había también y demás, pero lo que pasa es que ellos querían tener determinados días, que tampoco eran determinados días, sino dependiendo de la libertad de en el trabajo que tenía el presidente, que era además el entrenador principal de las actividades, pues podían tener todos los días, o en fin, y tampoco eso era compatible, ¿no? con el uso del gimnasio. Bueno, pues punto y final a esta tertulia de hoy lunes. Gracias a Antonio Rodríguez Carrión, a Jorge Chacón y a Pepe González, por habernos acompañado. Ya saben que llega ahora la actualidad con Mari Carmen Lamela y a continuación el deporte. Os espero el lunes que viene. Muchas gracias y hasta la semana que viene.